se brindó alivio inmediato a las familias y a las empresas mediante múltiples medidas, con un Estado presente y activo. En este mismo espíritu de solidaridad, nosotros sostenemos que la vacuna que se produzca para prevenir la enfermedad que hoy padecemos tiene que ser un bien público global, accesible a todas las naciones de una manera equitativa.